segundo canto, la segunda parte del segundo canto del siervo de Yahvé, en la cual el profeta Isaías anuncia a Cristo sufriente, anuncia al Mesías, pero es el Mesías sufriente el que va a cargar sobre sus espaldas los pecados de todos nosotros. Esa profecía se cumple en Cristo. Cristo va a tener que explicarla y esto va a ser motivo de escándalo. Los judíos esperaban un Mesías político, un Mesías triunfante, un Mesías libertador de las opresiones temporales. En cambio, Cristo poco a poco les va a tener que ir explicando. Un Mesías sí, pero es el Mesías en el sentido del servidor de Yahvé. Es el Mesías sufriente, es el Mesías que va a salvar por medio de la cruz. Eso es lo que encontramos en el Evangelio. Es en San Marcos el mismo tema de la confesión de Pedro, es un texto paralelo al del capítulo 16 de San Mateo. La confesión de Pedro aparece aquí más apretada, más reducida, y no aparece la respuesta de Cristo. Sería falso deducir, como por ahí aparece, que por ser esta más sintética, es más original o más auténtica, y que en cambio toda la explicitación que se encuentra en San Mateo sería después una interpretación, un agregado de la comunidad primitiva. Si eso fuera así, nos encontraríamos con que la institución del papado, el confiar a Pedro las llaves de la iglesia, no serían palabras de Cristo, sino que sería un invento posterior, lo cual no puede ser. Cuando se afirma esto, se parte del prejuicio exegético de que un texto, por ser más simple, por ser más breve, es necesariamente el más primitivo y por lo tanto el más auténtico. Pero esto es un a priori que no tiene fundamentación. O sea, simplemente la cosa aquí se explica porque San Marcos es el intérprete de Pedro, como dicen ya los antiguos padres, es decir, no solamente el intérprete en el sentido de pasar de una lengua a otra, sino que es como el evangelista, como el predicador de Pedro, como el que anuncia la palabra de Pedro. El Evangelio de Marcos es el Evangelio de San Pedro, y precisamente por eso los elogios de Cristo aparecen como borrados y pone más el acento en la reprensión de Cristo a Pedro. Aparece en este Evangelio precisamente la humildad de San Pedro. Es la contraposición entre dos cosas que le dice Cristo a Pedro. Tú eres el Mesías, como dice Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces el Señor le dice a Pedro, feliz de ti porque tus palabras no son palabras humanas, es mi Padre que está en los cielos el que te lo ha enseñado. O sea, Pedro habla iluminado por la luz de Dios en su interior. Y una vez que Cristo ha sido reconocido como el Mesías, les empieza a explicar a los apóstoles, sí, yo soy el Mesías. Pero soy el Mesías que va a tener que padecer, que va a tener que sufrir, que va a ser crucificado y que después va a resucitar. Y entonces Pedro, el mismo Pedro que ha hablado ahora con palabras de Dios, se escandaliza, dice, ¿cómo puede ser eso? Y lo lleva a Jesús aparte y trata de convencerlo de que eso no puede ser. Y Cristo, que hace pocos momentos le ha dicho, tus palabras no son palabras humanas, sino que mi Padre te la ha dictado, lo trata ahora diciéndole, apártate de mí, Satanás, va de retro, Satanás, tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Es el mismo Pedro el que habla, pero en un momento ese Pedro habla inspirado por el Espíritu Santo, inspirado en sí, iluminado por la luz de Dios. Y en otro momento habla, pero con palabras humanas, con buena intención, con la mejor intención del mundo. Él no quería a Cristo y él no quería que sufriera, y no quería que Cristo padeciera y no entendía por qué tenía que ser así. Con la mejor intención, pero digamos así, metiendo la pata. Y al meter la pata está haciendo la obra de Satanás, está haciendo la obra del tentador, del que quiere apartar a Cristo de su misión, del que quiere apartar a Cristo de la cruz. Y por eso recibe el rechazo de Cristo, con la misma fuerza con que hace pocos momentos ha recibido la bendición de Cristo. Tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Y luego Cristo empieza a hablar sobre la cruz. El que me quiera seguir, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. O sea, no solamente el Mesías tiene que padecer como el servidor sufriente, sino que todo el que quiere seguir a Cristo tiene que seguirlo por el mismo camino. ¿Qué es lo que nos están indicando estas palabras de Cristo? En primer lugar, que el cargar la cruz para seguir a Cristo, es decir, el aceptar la penitencia, la mortificación, el sufrimiento, la lucha, las dificultades, no es una cosa optativa. O sea, no es que adentro del cristianismo, que adentro del catolicismo, puedan darte escuelas de espiritualidad, unas que ponen más el acento en la cruz y otras que no lo ponen, y que sean distintos caminos para seguir a Cristo. No, la cruz no es una cosa optativa en el catolicismo. Cristo dice que el que quiera seguir, o sea, es una condición para seguir a Cristo el cargar la cruz. Y entonces, si alguien quiere un cristianismo sin cruz, es decir, un cristianismo sin ascética, un cristianismo sin lucha, un cristianismo sin esfuerzo, un cristianismo sin penitencia, un cristianismo sin sufrimiento, si alguien quiere eso, está falsificando el cristianismo. Está haciendo lo mismo que Pedro, a lo mejor con buena voluntad, pero la obra de Satanás está tentando. No, el Mesías no tiene que sufrir. Cristo no tiene que sufrir. Bueno, eso es pasear al cristianismo de la cruz, es evacuar la cruz del cristianismo. Y eso es falsificar el cristianismo. La cruz no es el final, por supuesto. Sabemos que el final es la resurrección, que el final es la gloria, y eso es lo que nos alienta cuando llevamos la cruz, y eso es lo que nos da fuerza, y eso es lo que nos da alegría. El final es la gloria, es la resurrección, pero ahí no se llega sin la cruz. No es que haya distintos caminos, no hay otro camino, hay un solo camino. Por eso Cristo lo dice de una manera absoluta: el que me quiere seguir, que cargue su cruz y que me siga. Y por otra parte, esto que vale también para el seguimiento personal de Cristo, vale también para las sociedades. Los judíos esperaban un Mesías político, un Mesías terrenal, un Mesías triunfante, un Mesías glorioso. Se escandalizan y rechazan a Cristo porque Cristo les enseña que es el Mesías quien con su sacrificio, con su muerte en la cruz, los va a salvar, y rechaza ese mesianismo terreno. Eso también, el buscar la interpretación mesiánica, la interpretación del cristianismo, exclusivamente en el plano horizontal, en el plano de las cosas humanas, en el plano terreno, también es una falsificación del mensaje de Cristo. También son palabras de hombre y no palabra de Dios. También merece el reproche de Cristo: va de retro Satanás, apártate de mí Satanás. Los que proponen paraísos en la tierra, los que entienden al cristianismo exclusivamente como una fuerza de liberación humana, las teologías de la liberación, las teologías políticas, la mentalidad del tercermundismo, o sea, todos aquellos que creen que Cristo viene exclusivamente o principalmente como un libertador temporal de las opresiones humanas para construir aquí en la tierra un paraíso. Es decir, todos los que entienden al Mesías con la mentalidad judaica, con la mentalidad del Viejo Testamento, con la mentalidad de los que no entendieron a Cristo. Cristo es el que nos salva, pero Cristo no es un libertador temporal, sino que Cristo nos salva de la esclavitud, del pecado. Y si en algo nos libera de las esclavitudes temporales, es precisamente liberando al hombre del pecado. Buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas se dan por añadidura, eso sí. Pero Cristo viene antes que nada a librarnos de la esclavitud del pecado y a construir un reino que, si bien tiene en este mundo su semilla, su comienzo, es un reino que se consuma al final de los tiempos, que se consuma en el más allá. No hay un paraíso en la tierra, y los que prometen aquí en la tierra un paraíso mienten. Los que prometen aquí en la tierra un paraíso quieren también evacuar la cruz. La cruz, el Calvario, es el camino que nos conduce hacia la gloria, hacia el triunfo. Es el que Cristo eligió para él y es el que Cristo eligió para nosotros. Es lo que encontramos en su llamado de hoy: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz, que me siga. Y por último, una referencia a la segunda lectura, las palabras del apóstol Santiago, ¿nos lleva a qué? Nos lleva precisamente a la colecta que hoy hace la Iglesia en la Argentina. Muestra tu fe con obras, y de qué manera, lo dice el apóstol Santiago, de qué sirve si uno de vosotros, al ver un hermano, una hermana desnudo o sin el alimento necesario, le dice ir y calentado, si no le da lo que necesita para su cuerpo. La fe obra por la caridad, dice San Pablo, y ese es el sentido que tenemos que dar a nuestra colaboración en esta colecta, por la cual...